Aquí no pasa nada. Vamos a aprender. Con el tiempo uno se olvida de lo que dolía este sentimiento. Tú tranquila, llegará un verano después del invierno. No me sorprende, no me sorprende. Ya he pasado por esto, pegaré con esto. Historias tienen un final y lo lamento. Fue bonito en su momento. Aquella buena noche voy a recordar. Navegaba tu cuerpo como un pirata en el ocean. No necesitas lotion. Si fácil entraba, ya mordía la almohada y yo no me quitaba. Un día lo fue todo, ahora ya no es nada. Ya no queda nada. Soy el layaway de nadie, baby, esta vez no voy a esperar. Después de tanta pausa es difícil continuar. Como de cero se puede empezar. Si con tanta cicatriz el corazón ya no es igual. Baby, si se me acabó el tiempo, ¿por qué te preocupas por mí? Esta noche le canto a los cuatro vientos que la siguiente copa va por ti. Las estrellas me guían por donde vaya. Ya la luna vio todo lo que sufrí y me dijo que no me detenga, menos por ti. No me sorprende, ya he pasado por esto.